rules that mother gives you. Don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet. Shocking Blue fue una banda neerlandesa de rock formada en 1967. En sus primeros años la banda no despegó en su totalidad. Después de un tiempo se integró a la agrupación La Genial Mariska Veres. Junto a ella, Shocking Blue alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Top 100. Never marry a red. let me tell you that one thing. En redes sociales nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Me so to be an under your spell. Cause I love you so.

wonder, true love, that's a wonder these days. We used to have such very long talks together, but now many times we don't know nothing to say. And that is why I wonder what you're gonna do. When I say, yeah, do what you wanna do. Make everybody love you. Nobody is important but you. True love, that's a wonder. True love, that's a wonder these days. The Birds fue una banda de R&B formada en 1964 en la ciudad de Londres. El miembro más reconocido de esta banda, el guitarrista Ronnie Wood, conformó también agrupaciones muy populares como The Jeff Beck Group, The Creation, Faces y Rolling Stone. Mac es una banda de rock nacida en 1967 en Londres, que a lo largo de su carrera ha sufrido constantes cambios en su alineación y ha tenido diversos periodos de popularidad. Recientemente ha resurgido el nombre de esta banda debido a un video de TikTok donde un hombre va en patineta con la canción The Dreams, video que ha sido viralizado, recreado y que ha logrado traer de nuevo la canción de Fleetwood Mac a las listas de las músicas más escuchadas. To the wind blow. Supertramp es un grupo británico de rock progresivo fundado en el 69. El álbum Breakfast in America consolida a Supertramp como una banda de éxito al alcanzar el primer puesto en la lista de los discos más vendidos en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, España y Francia. Joyfully, oh, they believe, watching me.